Acá cubriendo el cumpleaños de las Fridas, festival en Barracas, lleno de gente, disidencia, todas las compas trabas, las chicas, mujeres, niñes, acá disfrutando de este festival hermoso del Frida, que es una casa para mujeres y disidencia en situación de calle. Por estos 3 años y por 1000 años más del Frida y que se tripliquen los Fridas. Me llamo Karina Pintarelli, soy integrante del Centro de Integración Frida. Bueno, yo era una trans en situación de calle. Bueno, fui 3 años y 8 meses, transité por todas las calles de Buenos Aires, envuelta en soledad, tristeza, hambre, desolación, amor, violencia, drogas. Caminando, caminando, caminando y doblando en cada esquina, pude llegar un día al Frida, en donde me anoté en un listado de espera. Pasó mucho tiempo, tuve que esperar y seguía con mi soledad por todas las calles de Buenos Aires y doblando en cualquier esquina, llena de humo, llena de tristeza, llena de desamor, sin ganas de vivir. Un día llegué al Cenareso pidiendo ayuda, en donde me dieron ayuda. Comencé un tratamiento, pero seguía en la calle, seguía drogándome, seguía violencia. Hasta que un día volví al Cenareso y una de las integrantes, empleadas del Cenareso, de asistente social, Julieta, me llevó al Frida y ahí me estaban buscando, pero como yo estaba totalmente despojada de todo, no tenía celular, no tenía cómo avisarme ni nada, hasta que llegué y una de las trabajadoras, Janina, me dijo: acá tenés una cama, tenés un hogar. Pasaron los días y es verdaderamente. No tengo una familia porque la he perdido todo, ser el nido de este planeta, no porque me han botado de mi casa, sino porque han muerto o se han ido. Y en Frida pude conformarme mi familia de corazón, entre las empleadas, delegadas y mis compañeras. Son dos edificios. Abajo viven madres con hijos. Arriba vivimos trans, chicos trans, mujeres trans, mujeres sin a cargo de sus hijos. Y bueno, conformamos una gran familia y nuestro lema es uno: donde tocan a una, tocan a otra. Es como tiene que ser en toda familia. Bueno, mi nombre es Ámbar Vega y bueno, estoy acá haciendo el aguante a los 3 años de Frida. Bueno, luchando por los derechos para bueno, que deje de haber gente en situación de calle. Y bueno, también estaría bueno que se hagan más lugares como este para que las chicas cuando se quedan en la calle no terminen en un parador y tengan un lugar donde dormir, bañarse y comer.